Y sí, ¿no? Teníamos que empezar así. Qué lindo. ¿Cómo le va, Ochoa? Buen día. Qué hermoso. Emocionada escuchando a Cafrune recitando esos versos de José Pedroni, ¿no? Maternidad. Qué mejor, ¿no? ¿Les gustó empezar así? Y sí, sin duda. Hoy es un día de grandes amores, Ochoa, ¿eh? Se me ha mezclado todo acá, ¿eh? Escuchamos cantar a Zita Rosa esta canción de cuna, que sin duda le canté a mis niños y que tantos le han cantado a sus niños, ¿no? Hoy vamos a homenajear a las mamás, ¿no? A nuestras mamás, a todas las mamás, ¿no? A la maternidad en sí, ¿no? A esas historias, ¿no? Las canciones de cuna. Las canciones de cuna, ¿saben qué es lo que nos une, no? A todos, las canciones de cuna. En todas las culturas, en todos los pueblos se cantan canciones de cuna. Y hay canciones de cuna que se cantan en todos lados. El Arroró mi niño, por ejemplo, se canta en distintas lenguas, en distintos pueblos. Es como algo que nos une, ¿no? Es increíble la canción de cuna. Y uno se encuentra a veces cantando canciones, ¿no? Que cantaban sus abuelas. Y que quizás nosotros le hemos cantado a nuestros niños canciones de cuna que hemos inventado. Y quizás nuestras abuelas también las inventaron, ¿no? Quizás alguna abuela las inventó, de no sé quién, y las seguimos cantando. Y es quizás la forma más mágica, ¿no? De transmisión oral, ¿no? De sentimientos y emociones y amor, ¿no? Eso que le cantamos a nuestros niños. Y yo me encuentro a veces cantándole aquella que me cantaba mi abuela, ¿no? Que mañana cumpliré años, la nona, ¿no? Y sí, mi abuela. Mi abuela era hija de Argentina, ¿no? Pero hija de andaluces y siciliano, qué mezcla. ¿Se piensa que era gratis, Ochoa? No, de algún lado venía. De algún lado venía todo, sí. La nona cantaba esa porque ella había, hay canciones de cuna para dormir y canciones para despertar, ¿no? Canciones, ella decía una, decía: levántate, Juana, prendeme la vela, fíjate quién anda por la cabecera. Son los angelitos que andan de carrera llevando a los niños para ir a la escuela, ¿no? La nona, hermosa mi nona, Manuela Famulari, así la quiero. ¿Y cuántas? ¿Se animan ustedes a llamarnos y a decirnos aquella canción de cuna que le cantaban a sus hijos, Hoy que estamos acá celebrando entre todos el Día de las Madres, Aquella que le cantaron a sus hijos, aquella que le cantaban a ustedes, Y sí, uno canta todas esas historias, ¿no? Que le transmiten los abuelos, los padres. Y yo también le cantaba una, que mi papá era piamontés, vio que mezcla. Y sí, también le cantaba una piamontés que no entendía bien qué quería decir, pero que era eso que me cantaba mi papá. Y que también seguramente le cantaba aquella abuela piamontesa que no conocí, ¿no? Y eso somos, ¿no, Ochoa? ¿Qué mezcla somos, no? Y sí, pero eso somos. Y de eso se trata esto, ¿no? De transmitir eso que somos y eso que queremos y nuestros bebés, ¿no? Y bueno, hoy vamos a contar historias. Tenemos algunos cuentos. Tengo un cuento de Ángeles Mastretta que es una maravilla, que después lo vamos a contar, que es un poco eso, ¿no? Es un poco eso que le transmitimos las mujeres a nuestros niños. Porque las mujeres siempre fuimos las mamás, digamos, ¿no? Y las que mantuvimos la transmisión oral, ¿no? De las historias, ¿no? Los cuentos, en el cuento, en la canción de cuna. Y a través del cuento y la canción de cuna vamos transmitiendo lo que somos, ¿no? Nuestra historia, nuestros orígenes. Y bueno, de eso queremos hablar hoy un poquito, ¿no? Y que ustedes nos cuenten, nos canten aquella canción de cuna que le cantaban a sus nenes. Miren esto qué lindo, canto de cuna del litoral argentino. Dice: cantaba, cantaba la tarde, cantaba, cantaba el maíz, cantaba, cantaba el sereno, mi niño no quiere dormir. La noche, jinete de humo, galopa silbando a su perro. Las nubes se duermen al paso, mi niño se queda despierto. La luna regala naranjas y el sapo le pide la suya. Mi niño, cerrando los ojos, tendrá la más grande y madura. Canción de cuna del litoral argentino. Esta es de Frida Jules de Mantovani, nada menos. Hay tantas, tantas. ¿Quiere que le cuente una de Villafañe? Ya hablábamos de Villafañe, mire qué lindo esto. Duérmete, mi niño, puñadito de oro, quédate dormido. Enlaza las manos, cierra los ojitos, que el ángel del sueño ya viene en camino. No verás al ángel si no estás dormido. Varita de nardo, duérmete, mi niño. El ángel del sueño, orillas del río, junta arena, piedras, luciérnagas, grillos, luna, caracoles, pájaros y nidos, para hacer un pueblo con cuatro caminos, con árboles altos, torres y molinos, plazas y faroles, puentes y navíos. Él vendrá a llevarte cuando estés dormido, enlaza las manos, cierra los ojitos. Silencio, silencio, el ángel y el niño, varita de nardo sobre el pecho mío. Javier Villafañe, genio total, canciones de cuna. ¿Se animan? Nos llaman al 466-6559 o nos manda un mensajito al 1561-540359. Y nos cuentan aquella canción de cuna que le cantaban a sus bebés. ¿Sí? ¿Se animan? ¿Sí? ¿Usted me va a decir cuál le cantaba? ¿Sí? Y ahora vamos a escuchar una hermosísima canción de cuna. A ver. ¿Les dije quién nos auspicia? ¡Sí! Pero sí, claro, nos auspicia Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. Solido 654, sí, Lipibropos, acá es. Buenas. Hola, pase, pase, pase, venga. Pero qué bueno, local nuevo. Ustedes estaban en el shopping, ¿no? Sí, claro, que ahora estamos acá, ¿le gusta? Pero sí, están mejor que nunca, ¿eh? ¿Y cuántas novedades que tienen? Sí, novedades, nuevas editoriales, ofertas de inauguración y, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. A ver, veo que tienen de todo en educación y formación docente. Todo, todo, material didáctico, láminas, teatro, plástica, todo para el docente. A ver, mire nomás, mire tranquilo. Sigo mirando, sigo, mire qué bien, material también de historia, derecho, comunicación. Todo este mes sale con descuento de un 10% de inauguración, ¿eh? Pero aproveche. Mire usted a lo grande, ¿eh? Qué autorazos, Rodolfo Walsh, Galazo. Todos, todos los tenemos acá. Mire, mire tranquilo. También tenemos, aparte, todo en humor y historieta argentina, del Eternauta, Gaturro, todo pasando por Mafalda, lo que busque. Sí, y mire, acá también, superhéroes y manga. Manga, todo lo que busque, todos los personajes. Qué bueno. Ay, mire, ahí veo al loco Chávez. Me disculpa un ratito, voy a mirar un pispear un poco. Chumé, tranquilo. Y usted que está ahí también, venga. Venga, Lipibropos, que lo esperamos con todo lo que busque. Lipibropos, ahora en nuestro nuevo local, en Jolie 2654. Lo esperamos. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y sí, ¿qué nos presenta Lipibropos? Nos invita Lipibropos, nos invitas, por supuesto. El viernes, ya estamos ahí, estamos en el horno ya, Ochoa, con esto, Ya estamos ahí el viernes que viene, viernes 23 de octubre, los invitamos a todos a participar a la charla debate que vamos a hacer en la Escuela Media número 2, acá de Moreno, con la participación exclusiva del autor Francisco Serrano López, ilustrador del Eternauta, creador de este personaje histórico, argentino. Así que el viernes que viene, viernes 23 de octubre, a las 10 horas en la Escuela Media 2, charla-debate sobre el Eternauta a cargo de don Francisco Solano López. Y vamos a charlar, ¿no?, sobre esto, sobre el Eternauta, sobre si es la mayor historieta de ciencia ficción de Latinoamérica, sobre si es una radiografía de la historia argentina de los últimos 50 años. Y convocamos a participar a todos nuestros chicos, ¿no? A todas las escuelas, a que quieran sumarse y llevar también sus trabajos, a aquellos aficionados que a la historieta que quieran presentar sus trabajos también lo pueden hacer, ¿eh? Ya se han sumado varios, ¿eh? Tenemos ahí al taller municipal, tenemos al Mariano Moreno que también va a ir, a la Escuela 56, unos cuantos personas en forma independiente que también van a participar y nos hacen llegar sus trabajos. Pues esta es una movida donde queremos, entre todos, ¿no? Queremos un poco homenajear esta gran obra argentina que es El Eternauta y su continuidad, ¿no? Porque es un personaje que continúa, que Solano quiere que continúe y va a continuar forever, ¿no, Ochoa? ¿Eh? Por siempre, Eternauta forever. Así es, convocando a las nuevas generaciones a que revaloricemos esta historieta que realmente es un símbolo, ¿no? De la capacidad argentina de resistir, ¿no? Ante la opresión, ante el poder. Y de eso se trata el Eternauta, ¿no? Se ha transformado en un símbolo de la capacidad argentina de salir adelante, ¿no? Y aquí estamos hoy, ¿eh? Así es. Y realmente es la mayor historieta de ciencia ficción. La primera vez que tuvimos los argentinos una historieta de ciencia ficción, ¿no? Porque siempre la ciencia ficción transcurría en países extranjeros, ¿no? Así está Orson Welles relatando la Guerra de los Mundos. ¿Y por qué no podíamos tener nosotros la nuestra acá, no? Por supuesto. Y eso fue la gran autoría de Westergel, ¿no? Incapaz de hacer una invasión extraterrestre en la cancha de River, ¿no? O que nuestro personaje acá, Juan Salvo del Eternauta, armase su propio traje capaz de resistir a una nevada mortal. Y todo transcurría acá en la Argentina, ¿no? Era increíble que tuviéramos nuestra propia historieta de ciencia ficción y que nuestros chicos tienen que conocer, ¿eh? Tienen que conocer esa historia. Y por eso los estamos invitando, sí, el viernes 23 de octubre a la Escuela Media 2, acá en Moreno, donde viene don Francisco Solano López, ilustrador, creador de este personaje junto con Héctor Westergel, el Eternauta, ¿eh? Y aquellos que quieran presentar sus trabajos lo pueden hacer hasta el 20 de octubre, ahora sí, esta semana, en Lippi Bropos nos traen los trabajos, los vamos a presentar en la Escuela Media 2, así que se dirigen a Lippi Bropos, Yoli 2654 Moreno. Librería Lippi Bropos te invita a la charla-debate sobre El Eternauta de Héctor Westergel y Francisco Solano López a realizarse el viernes 23 de octubre a las 10 horas en la Escuela Media 2 de Moreno. Participá en esta charla sobre El Eternauta, sus orígenes, su historia, su presente. Si sos aficionado a la historieta, trae tus trabajos a la librería Lippi Bropos hasta el 20 de octubre. Lo vamos a exponer en el marco de esta gran jornada. Charla debate sobre El Eternauta, con presencia de Solano López, viernes 23 de octubre, 10 horas, Escuela Media 2 Moreno. Organiza librería Lippi Bropos, Yoli 2654 Moreno. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Y sí, sabía que esto iba a aprender, ¿eh? Sí, sin duda todos cantamos canciones de cuna y qué hay más lindo. Gracias, Ana, por estar acá con nosotros. Y acá les voy a leer lo que le cantaba Ana a sus bebés, ¿eh? Gracias por compartir esto con nosotros, me encanta. Dice, arroró mi niño, arroró mi sol, arroró pedazo de mi corazón. Duérmete mi niño, ¿qué tengo que hacer? Lavar tu ropita y sentarme a coser. Te haré una camisita que para el día de tu santo te la irás a poner. Hermoso esto. Ana, me encanta. Ana de Casco Salas, ¿eh? Nos ha compartido acá su canción de cuna, ¿no? Con esto de que le cantamos partes de esas cosas que le damos y parte que le inventamos, ¿no? Porque esta te la inventaste vos, Ana, como yo le cantaba a mis bebés, duerma ese grillito, ¿no? Y se la inventaba con todo mi corazón. Y bueno, qué lindo, gracias. Escuchamos otra de Cafrune Pedrone, ¿sí? Ahí vamos. Trajeron la cuna ligera, la entró mi ruidosa alegría, y solo con Dios en la espera me puse a mecer la vacía. Haz con tus propias manos la cuna de tu hijo, que tu mujer te vea cortar el paraíso, para colgar del techo como en los tiempos idos que volverán un día. Hazla como te digo. Trabajarás de noche, que se oiga tu martillo. Está haciendo la cuna, que diga tu vecino. Alguna vez la sangre te manchará el anillo, que tu mujer le enjugue, que manche su vestido. Las noches serán blancas de columpiado pino. Harás según el árbol la cuna de tu hijo, para que tenga el sueño en su oquedad de nido, para que tenga el ángel en un oculto grillo. La obra será tuya, verás que no es lo mismo. Será como tus brazos la cuna de tu hijo. Se mecerá con aire, te acordarás del pino, dirás, duerme en mi cuna, verás que no es lo mismo. Libby Propos presenta Dale, hacete la historieta. Hoy presentamos El Eternauta de Westergel y Francisco Solano López. Ni de paz ni de amor, la noche que abre El Eternauta es de angustia y desolación. La nevada que cae sobre Buenos Aires es solo el primer tramo de una invasión alienígena que desgranará sobre reconocibles escenarios urbanos su violenta espiral de poesía y aniquilamiento. ¿Cómo se combate esa estratégica avanzada militar que ahoga las esperanzas de supervivencia humana? ¿Dónde se esconde el verdadero enemigo? ¿Quién será capaz de enfrentar un destino peor que la muerte? ¿Qué hacer cuando es imposible avanzar e inviable retroceder y resistir? ¿Contra el invasor o contra el ejercicio abusivo del poder que viene a hacer lo mismo? La mayor aventura de ciencia ficción escrita en el sur del mundo apareció serializada como un largo folletín en la revista Horacero semanal entre 1957 y 1959. Obra de Héctor Hermann Westergel y Francisco Solano López. La epopeya del Eternauta es una minuciosa radiografía de la historia argentina de los últimos 50 años. Metáfora alucinante del país arrasado, entregado a los intereses externos y dominado por el invasor. Una historia actual que continúa gritando su mensaje a los cuatro vientos, cuando ya no importa si se gana o se pierde. Lo único que prevalece es la dignidad con la cual se presente batalla. El Eternauta. ¿Dónde lo encontrás? En Libby Propos. Lo que busques de historieta, ahí lo tenés. Ahora en su nueva dirección, de Yolido 656 Moreno. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Recordamos a los oyentes que el sábado que viene sorteamos un Eternauta entre aquellos que hayan acertado quién fue el personaje de historieta argentina primero. la han le cuento que han pifiado todos, ¿eh? Ninguno la ha pegado hasta ahora, ¿eh? No fue ni Don Fulgencio, ni Avivato, no, ni quién otro que me dijeron acá, ni el doctor Merengue, ¿se acuerda otro yo, doctor Merengue? No, ninguno de esos fue el primero. ¿Daremos alguna ayuda hoy? Habría que dar una ayuda, ¿no? Sí, vamos a dar una ayudita. No vamos a decir el nombre del personaje, pero vamos a decir en qué año y dónde se publicó. A ver si me afinan la puntería, ¿eh? No. Mire, Don Fulgencio fue en el año 38. De Lino Palacios, Avivato un poco después, también de Lino Palacios en el 45. Pero el primer personaje de historieta argentina fue en 1912. Así es, mire allá lejos, ¿eh? ¿Y dónde se publicó? ¿Sabe dónde? En Caras y Caretas. Ahí está, fue el primer personaje de historieta argentina que llevaba el nombre del personaje. O sea, era un sujeto muy particular, ¿no? Este, del personaje que estamos hablando, claro. Así, era un sujetillo bastante particular, ¿no? Sí, una mezcla agridulce era el personaje de este extraño. Y su autor, le tiramos al autor también, a ver si se esmeran, El autor, Manuel Redondo, sí. Ahí está, les falta decirnos de ustedes el nombre de este personaje, la primera historieta argentina, y entre los que la peguen, la acierten el sábado que viene, a raíz, en homenaje a Don Solano, que viene el viernes acá, vamos a sortear el Eternauta, ¿eh? Pero la tienen que acertar, che, porque hasta ahora no la han pegado ninguno. No. Tienen que afinar la puntería, hacer los deberes, y y entre los que acierten, ya pueden empezar a llamar, ya están todos buscando cómo se llamaba el primer personaje historieta argentina, nos llaman al 4666-559, ellos nos mandan mensajito al 1561-540359 y participan del sorteo que vamos a hacer el sábado que viene de una edición de lujo del Eternauta. Nos vamos a jugar, pero la tienen que acertar. Che, dale, vamos, afinando puntería. Ahí vamos, seguimos, 8A. Siga con tanda, ¿no? Ahí estamos, bueno. 3 años. Hola, soy El Cabra, cantante de Las Manos de Filippi, y quería mandar un saludo y mucha fuerza para FM Moreno, y bueno, que siga adelante. FM Moreno, 3 años, recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Sumamos solidaridad, voluntades, trabajo, ideas, identidades, fuerzas, proyectos. Sumamos sueños. Sumando. Sábados, 10 de la mañana, por tu estación de compromiso. Mucho palo pa' que aprenda. El programa de docentes en lucha. Mucho palo para que aprenda. Domingos a las 10 de la mañana por tu estación de compromiso. Radio Comunitaria es romper el aislamiento de la voz para que vuelva a ser protagonista. Es la posibilidad más cierta de ejercer un periodismo independiente lo más alejado posible de las mezquindades económicas. Y si bien tenemos que conseguir plata de alguna manera para que la radio pueda estar en el aire, hace falta que los que la integran y el resto de la comunidad se comprometa. Debe también encontrar lo común entre ellos. En una radio comunitaria se trabaja para mostrar la realidad, pero también para modificarla. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Todos los sábados, desde algún lugar del país, Sudaca Itinerante. Información, análisis, ideas de nuestro país y nuestro continente. Sudaca Itinerante. Sudaca Itinerante. Sábados, de 11 a 13 horas. Bueno, mi nombre es Mario Cafiero, quería saludar a FM Moreno por estos 3 años y por demostrar que con solidaridad se puede hacer muchas cosas. Ojalá que este ejemplo sirva para lo que tenemos que hacer todos los argentinos. Un abrazo. FM Moreno. Tres años recuperando el aire. 23 años en tu radio de acción. Hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que sueña labrando su verde solar. Qué tema, ¿no? Y sí, Adagio mi país, Zita Rosa. Y una buena forma de homenajear este 17 de octubre. Dije que hoy era Día de Grandes Amores, Ochoa, ¿eh? Así, una mezcla de amores. Así es. Y queríamos rescatar esta fecha grande al corazón de los argentinos, sin duda, ¿no? Sin duda el más grande movimiento popular, ¿no? Del siglo XX. Que llevara al poder al coronel entonces Perón, ¿no? Y queremos rescatar una de las páginas más lindas, que para mí más hermosas, que se han escrito sobre este 17 de octubre, que es aquella que escribiera don Raúl Escalabrini Ortiz, ¿no? Aquel historiador. Él decía que Jaureche era un político que escribía, y él decía que era un historiador que hacía política, ¿no? Decía don Escalabrini. Aquel que escarbó, digamos, en los cimientos de nuestra Argentina y nos descubrió los secretos de la penetración británica, aquel que escribió la historia de nuestros ferrocarriles, ¿no? Y historia de nuestra dependencia. Don Raúl Escalabrini Ortiz, el hombre que está solo y espera. Y ha escrito algo muy hermoso sobre el 17 de octubre, ¿no? Que lo rescata Galasso, Norberto Galasso, otro de nuestros historiadores nacionales, en su Vida de Escalabrini Ortiz, ¿no? Y transcurrían esos años, ¿no? Donde la Argentina, por medio de Perón, que estaba en el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo y Previsión, era así, así era. Había llevado adelante toda una campaña, ¿no? Unas reformas sociales, ¿no? Que llevaron hasta los más recónditos lugares de nuestro país. Hay una anécdota que cuenta, que andaba Escalabrini junto con su amigo Rapela, ¿no? Escalabrini era agrimensor. Y andaban en el Chaco, ¿no? Y en sus trabajos. Escalabrini tenía 5 hijos y tenía que alimentarlos, y andaba por todo el país con sus trabajos, ¿no? Y una vez andaban en el Chaco y estaban en una cantina, ¿no? Y Rapela, había indios matacos, ¿no? Era un boliche de indios matacos en medio del monte chaqueño, ¿no? Y Rapela, que conocía la jerga especial, dice, carga de gerundio, le pregunta para entrar en conversación: muchachos, ¿cómo estando? Le dice, ¿no? Y uno de ellos lo mira hondamente, sin movérsele un músculo de la cara, impasible, pétreo, y de pronto, mientras se le iluminan sus ojos, habla fuerte y seco, con voz grave, remarcando cada sílaba: estando bien, dice, estando un coronel Perón, patrón pagando, indio cobrando, ¿no? Esta es una anécdota. Y así era la cosa, ¿no? Había llegado los beneficios sociales hasta los más recónditos lugares de nuestra Argentina, y era eso, ¿no? No por nada el 17 de octubre, ¿no? Si no fue por nada. Y bueno, la neutralidad ante la guerra, ¿no? Y bueno, Farrell, presidente, Perón preso, y surgió la mezcla, ¿no? Explosiva el 17 de octubre. Y nos dice acá Escalabrini... Dice, en ese momento parecía evidente, dice, que no estaban dadas las condiciones, ¿no? Estaba todo oscuro, decía Escalabrini, volveremos a la década infame, ¿no? Pero en la mañana del 17 de octubre comienza a oírse de aquí y allá un rumor que se agiganta y una vibración inusitada que pone en tensión a la Argentina. El pueblo entero se está volcando sobre la Plaza de Mayo. Desde todos los rincones, los trabajadores se movilizan exigiendo la libertad de Perón. Todos convergen hacia el centro de Buenos Aires y hacia allí va también Raúl Scalabrini, confundiéndose muy pronto con la multitud. El sol caía a plomo sobre Plaza de Mayo, cuando las primeras columnas de obreros comenzaron a llegar. Venían con su traje de fajina porque acudían directamente desde sus fábricas y talleres. ¿No era esa muchedumbre un poco embarada que los domingos invade los parques de diversiones con hábitos de burgués barato? Dice. Frente a mis ojos, dice Scalabrini, desfilaban rostros atezados, brazos membrudos, torsos fornidos, con las greñas al aire y las vestiduras escasas cubiertas de pringues, de restos de brea, grasa y aceites. Llegaban cantando y vociferando, unidos en la impetración de un solo nombre, Perón. Un pujante palpitar sacudía la entraña de la ciudad. Un hálito áspero crecía en densas varadas mientras las multitudes continuaban llegando. Venían de las usinas de Puerto Nuevo, de los talleres de Chacarita, Villa Crespo, de las manufacturas de San Martín y Vicente López, de las fundiciones y acerías del Riachuelo, de las hilanderías de Barracas, brotaban de los pantanos de Gerlil y Avellaneda o descendían de las lomas de Zamora. Era el subsuelo de la patria sublevado, Scalabrini. Era el cimiento básico de la nación que asomaba por primera vez en su tosca desnudez original, como asoman las épocas pretéritas de la tierra en la conmoción del terremoto. Era el substrato de nuestra idiosincrasia y de nuestras posibilidades colectivas allí presente, en su primordialidad, sin recatos y sin disimulos. Era el de nadie y el sin nada, en una multiplicidad casi infinita de gamas y matices humanos. Éramos brinas de multitud y el alma de todos nos redimía. Presentía que la historia estaba pasando junto a nosotros y nos acariciaba suavemente como la brisa fresca del río. Lo que yo había soñado e intuido durante muchos años estaba allí presente, corpóreo, tenso, multifaceteado, pero único en el espíritu conjunto. Eran los hombres que están solos y esperan, que iniciaban sus tareas de reivindicación. El espíritu de la tierra estaba presente como nunca creí verlo. Por inusitado ensalmo junto a mí, yo mismo dentro, encarnado en una muchedumbre clamorosa de varios cientos de miles de almas conglomeradas en un solo ser unívoco, aislado en sí mismo, rodeado por la admiración y la aversión de los soberbios, de la fortuna, del poder y del saber, enriquecido por las delegaciones impalpables del trabajo, de las selvas, de los cañaverales y de las praderas, traduciendo en la firme línea su voz conjunta, su voluntad y grandeza, consumiendo en la misma llama los cansancios y los desalientos personales. Es el espíritu de la tierra, seguía vibrando sobre la plaza nuestras libertades, pleno en la confirmación de su existencia. Scalabrini. Por eso aquel 17 de octubre de 1945 vivirá para siempre en el recuerdo de Scalabrini Ortiz, porque aquel día, dice, yo vi el rostro de la historia en toda su esplendorosa plenitud. Yo era uno cualquiera que sabía que era uno cualquiera y, sin embargo, como un tremendo vendaval, me sacudía el orgullo estar abriendo el cauce de los tiempos venideros. Puede con mil valientes, él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Y así leyendo esta historia, nuestra página que nos contará acá don Raúl Scalabrini, ¿no? Queremos un poco recordar aquella gesta patriótica, ¿no? Que fue el 17 de octubre realmente. Y hoy da un poquito de vergüenza, ¿no? El Día de la Lealtad, frente a eso, ¿no, Chava? A mí me da vergüencita, cuatro actos, vio el Día de la Lealtad, déjense bromar, muchachos. Lean Scalabrini, por favor. Póngame música. Gracias. Para hacer un sueño

Y bueno, acá nos trajo el libro. Lo vamos a tener un día, esto viene, ¿eh? Uno de estos sábados viene y nos va a contar él un poco también sus cosas. Y tenemos este libro que es una maravilla, me encantó. Después vamos a comentar alguno de los poemas, ¿sí? Vamos a leer uno que me gustó muchísimo, uno de amores, ¿sí? Soneto, escuchen. Vas a llegar a mí un día de esos, desandando uno a uno tus cerrojos. Navegarás furtiva hacia mis ojos, naufragarás a orilla de mis besos. Vas a llegar a mí, no habrá regresos en nuestros corazones como abrojos. Te reconocerás en mis despojos, que ya saben a vos, de puro presos. Tu presencia es la guerra entre mis venas, y en vez de corazón me late apenas un capullo con pétalos de acero. Tu ausencia es quien me alumbra y quien me nombra. El día que te encuentres con mi sombra, comprenderás tal vez por qué te espero. Hermoso poema este, ¿eh? De Claudio Simis. Claudio Simis publicó 7 poemarios, ha obtenido por su obra poética premios en el país y en el exterior. Premios de la UBA, Universidad Nacional del Sur, Faja de Honor de la SADE, Internacional Acuario, entre otros. También recibió distinciones como narrador. Ha sido traducido al guaraní, portugués e inglés. ¿Qué tal, Y colabora en numerosas publicaciones literarias y académicas del país y del exterior. Como docente e investigador, dicta cursos y conferencias sobre poesía regional argentina en centros culturales y universidades y ha brindado recitales de poesía en varias provincias. Es profe acá de Rojas, Claudio Simis. Lo tenemos acá, ¿Lees de nosotros acá? Sí. ¿Leemos otro? ¿Sí? Vamos a leer otro. Escuchen este, qué lindo. Crónica de un día gris. ¿Quién no ha dado la vida tantas veces por una palabra? Una sola palabra, una grieta donde amaine el silencio. ¿Quién no se ha vuelto extraño de la agonía al éxtasis, de cima a encima, antes que el gallo cante siquiera dos veces? ¿Quién al rozar una de esas mujeres que nos dejan el corazón doliendo a nardo, no ha sentido que era ella, y solo ella y nunca ella, por un instante transparente y grávido? ¿Quién, al desuncir los bueyes de la tristeza, no presiente que el yugo se le ha revelando, indómita, núbil, golondrina, en trance de volvernos, de fundarnos su casa? Reencuentro. La otra tarde, al doblar una esquina, encontré el corazón. La distancia lo había avejentado, el tiempo lo había distanciado, no sé, pero me vio, lo vi, fuimos el cachorro reencontrado, el barrilete que zafó del árbol, la sortija que regala otra vuelta. Qué lindo, ¿sí, Miss? Bueno, vamos a tenerlo un día acá, compartiendo con nosotros su nuevo libro, Tríadas, y así, bueno, quisimos comentárselo a ustedes y disfrutar de sus poemas. ¿Escuchamos otra de Pedroni y Cafrune, sí? Bueno. De un día para otro tu seno estacionado, remanso con hoyuelo, ha empezado a crecer. 100 veces me ha sufrido tu pudor agraviado y todavía, amiga, no lo puedo creer. Ruidoso como un niño, mi buen humor contrasta con tu recogimiento de tímida perdiz y con el tono triste de tu reserva casta. Ruidosa como un niño, mi palabra feliz. Así, mientras me pides con humilde protesta para el secreto mutuo mayor intimidad, yo quisiera vestirme con mi traje de fiesta y salir a contarlo por toda la ciudad. Con ojos de alfarero alucinado, sigo el cambio sin prisa de tu seno, porque son como vasos milagrosos que se levantan a un divino fuego. Y en verdad que tu vientre primerizo, ni blanco ni moreno, calladamente se deforma en cántaro a la presión continua del misterio. Ah, si me fuera dado referirte lo inexplicable que en el alma siento y hacer de modo que tu angustia santa se te vuelva alegría todo el tiempo. Mujer, en el secreto de tu carne es mi destino el que se está cumpliendo. Y por eso sonrío a tu sonrisa y sufro sin querer tu sufrimiento. Y soy como un pastor ante su tierra, que mi tierra es tu cuerpo. Pastor que canta o que en la plaga llora con los brazos abiertos. Ah, poco a poco, como un niño triste, de extraño mal me moriré en silencio si lo que llevas, que es mi propia viña, te lo destruye el viento. Ya no sales conmigo cuando parto, ni vienes a mi encuentro cuando llego. Andas con tu rubor de cuarto en cuarto, pájaro triste, animalito ciego. Andas. Y santifica nuestra casa la presencia de Dios en tu fatiga. ¿Cómo hace grave nuestra cena escasa la simple vestidura que te abriga? Y Alberto. Y sí, Pedroni, la maternidad, Cafrune, hermoso, ¿no? Y queremos contarle este cuento, sí, queremos contarle este cuento de Ángeles Mastretta, en homenaje a todas, ¿no? Sí, les va a encantar. La historia de la tía José se llama. ¿Lo contamos, Ochoa? A ver, ¿qué me puso ahí? Para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe la sala regando el tiempo. Me emociona con esta, me mató con esta. Tía José Rivadeneira tuvo una hija con los ojos grandes como dos lunas, como un deseo. Apenas colocada en su brazo, todavía húmeda y vacilante, la niña mostró los ojos y algo en las alas de sus labios que parecía pregunta. ¿Qué quieres saber? Le dijo la tía José jugando a que entendía su gesto. Como todas las madres, tía José pensó que no había en la historia del mundo una criatura tan hermosa como la suya. La deslumbraba en el color de su piel, el tamaño de sus pestañas, la placidez con que dormía. Temblaba de orgullo imaginando lo que haría con la sangre, las quimeras que latían en su cuerpo. Se dedicó a contemplarla con altivez y regocijo durante más de 3 semanas. Entonces la inexpugnable vida hizo caer sobre la niña una enfermedad que en 5 horas convirtió su extraordinaria viveza en un sueño extenuado y remoto que parecía llevársela de regreso a la muerte. Cuando todos sus talentos curativos no lograron mejoría alguna, tía José, pálida de terror, la cargó hasta el hospital. Ahí se la quitaron de los brazos y una docena de médicos y enfermeras empezaron a moverse agitados y confundidos en torno a la niña. Tía José la vio irse tras una puerta que le prohibía la entrada y se dejó caer al suelo, incapaz de cargar consigo misma y con aquel dolor como un acantilado. Ahí la encontró su marido, que era un hombre sensato y prudente, como los hombres acostumbran fingir que son. La ayudó a levantarse y le regañó por su falta de cordura y esperanza. Su marido confiaba en la ciencia médica y hablaba de ella como otros hablan de Dios. Por eso lo turbaba la insensatez en que se había colocado su mujer, incapaz de hacer otra cosa que llorar y maldecir al destino. Aislaron a la niña en una sala de terapia intensiva, un lugar blanco y limpio al que las madres solo podían entrar 1/2 hora por día. Entonces llenaba de oraciones y ruegos. Todas las mujeres persignaban el rostro de sus hijos, les recorrían el cuerpo con escamas y agua bendita. Pedían a todo Dios que los dejara vivos. La tía José no conseguía sino llegar junto a la cuna donde su hijita apenas respiraba para pedirle no te mueras. Después lloraba y lloraba sin secarse los ojos ni moverse hasta que las enfermeras le avisaban que debía salir. Entonces volvía a sentarse en las bancas cercanas a la puerta con la cabeza sobre las piernas, sin hambre, sin voz, rencorosa y arisca, ferviente y desesperada. ¿Qué podía hacer? ¿Por qué tenía que vivir su hija? ¿Qué sería bueno ofrecerle a su cuerpo pequeño, lleno de agujas y sondas para que le interesara quedarse en este mundo? ¿Qué podía decirle para convencerla de que valía la pena hacer el esfuerzo en vez de morirse? Una mañana, sin saber la causa, iluminada solo por los fantasmas de su corazón, se acercó a la niña y empezó a contarle las historias de sus antepasadas.